creo que no nos voy a aburrir, pero Carl Sagan tiene una extensísima lista de las barbaridades que hizo Estados Unidos, siendo que Carl Sagan era norteamericano, trabajaba para la NASA y era un tipo muy prestigioso, tenía programas de televisión que salían en las principales cadenas norteamericanas. El tipo decía: hermanito, lo que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, con los golpes militares de la década de los 70, en Chile, en Argentina, claramente, intervenciones directas en la política. Hablo de lo que nosotros sabemos acá y de lo que ha quedado ya revelado por los documentos que se han hecho públicos, ¿no? En el caso de Chile se sabe todo, todas las operaciones minuciosas. Y Luther King, yo de paso quería comentar esto, ¿no? A ver, vamos a hacer una adivinanza. A Martin Luther King, los medios de comunicación principales de su época, ¿hablaban bien o hablaban mal? Bien. Hablaban pestes. No. Claro. Y la señora de la esquina de mi casa hablaba pestes de Luther King. Lo mismo que de Mandela y de Gandhi. Y de otros amigos nuestros. Que como los derechos constitucionales en Jujuy no están del todo claros, preferimos no nombrar a nadie. A Luther King le pegaban con un caño. A ver, y algo de razón tenía. Porque decían cosas impresentables de Luther King, como de Gandhi, como de Mandela, que eran ciertas. Todos los personajes, también nosotros, tenemos aspectos que no son nada elegantes. Y si vos subrayás solamente ese aspecto y lo multiplicás por infinidad de medios de comunicación y lo legitimás a través de periodistas de renombre, de artistas, aparece Julio Iglesias diciendo, sí, qué barbaridad, ¿no? Formás un discurso, como se hizo, en contra de Martin Luther King. Pero además a Martin Luther King, estoy diciendo casos concretos, se le hicieron una serie de maniobras de inteligencia. La más famosa es que le facilitaron demasiado el contacto con algunas mujeres. Y luego grabaron lo que la mayoría de los humanos, de los varones, por lo menos hacemos, y se nos facilita esa clase de contacto. ¿Entendés? Y fue un desastre. Casi se separa la familia, qué sé yo. Operaciones de inteligencia estamos hablando. Ahora, estas operaciones de inteligencia, a cargo del famoso Hoover, recién las vamos a conocer dentro de 11 años. En el 2027, se van a abrir esos archivos de las operaciones de inteligencia que se le hicieron a Martin Luther King. Mirá, yo dejé de consumir azúcar, tomo jugo de naranja, 3 litros de agua por día para durar 11 años más y poder saber lo que dicen esas operaciones secretas. Lo mismo pasó con Gandhi, con Mandela y con otras personas. ¿Por qué? Y bueno, por esta dureza que tenía Luther King. No va a haber tranquilidad. ¿Qué hacía el discurso de la clase dominante? Decía, ah, muy bien, Luther King, estamos de acuerdo, sí, yo a mis empleados les quiero aumentar el sueldo al doble. No, ¿quién es ese tipo? No, ese tipo es un ignorante, es violento. Mirá, dijo que no va a haber tranquilidad, es violento. Etiqueta de violento. Lo mismo que Mandela. En las manifestaciones de Gandhi había decenas de muertos. Y eran pacíficas, ¿eh? Pasa que siempre hay algún sonso que tiene una piedra, alguno que se enoja, dos borrachos que no sé qué. Entonces, inevitablemente, hay violencia. Pese a que eran movimientos pacifistas, y allá que estábamos, recordemos, hace 20 días en Francia, año 2016, en Francia, en contra de unas reformas laborales, 35 policías internados. Los manifestantes actuaban con bombas Molotov, y son bombas incendiarias de fabricación casera, piedras, palos, 35 policías internado, vos sabés cómo van esos policías, no van así en traje de baño, Eso no es pacifismo. Lo que tenemos en la Argentina y en Jujuy, sí lo es. Ojo al piojo, Hasta a mí me parece que castigando el pacifismo, quieren que nos volvamos violentos. Pero no lo van a lograr. La bruja ni las palabras. No sé si los argentinos saben cuánto le deben a las Madres de Plaza de Mayo. porque el hecho de que nadie se vengara de un represor, que nadie matara al Tigre Acosta, ayudó tanto a la pacificación y a la posibilidad de la democracia en la Argentina, que casi diría que fue la ayuda fundamental que recibió la democracia. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. ¿Recién llegaste de Humahuaca, Nadia? Acabo de llegar, acabo de dejar la escoba afuera. Hablando de movimientos pacifistas, ¿no? Vengo de Humahuaca, donde se celebraron los 50 años del Aguilarazo. Hoy es el día del minero. ¿Aguilarazo? El Aguilarazo, que fue un movimiento que se hizo, una marcha pacífica desde Miña el Aguilar hasta cerca de Maimará, que tengo entendido que es muy lejos, no sabría decirte exactamente la cantidad, pero es mucho, muchas horas. Miña el Aguilar es una mina. ¿Sabes qué mineral se trabaja ahí? No. Bueno, que queda aquí en la Puna Jujeña, a 4.000 metros de altura, poco menos. Ahí pasa la Bruja de las Palabras, una de las Exactamente. Varias. Bueno, este fue una marcha pacífica que se hizo hace 50 años en protesta a las malas condiciones laborales de la mina. ¿Estos negros que se quejan? ¿De qué? ¿Tienen trabajo, encima se quejan? Exactamente, encima se quejan. Bueno, con la conducción de Avelino Bazán, que bueno, fue preso político, que hasta ahora no se han encontrado los restos de él. ¿Por qué lo metieron preso si defendía algo justo? Y bueno, las cosas no son justas para y todos. Y sería violento, seguramente. Sí, era muy violento el señor. Sí, sí. Andaba con mujeres, por ahí también. Andaba con mujeres, estaba... Tenía. Seguro que era degenerado, ¿no? Exactamente, si estaba casado, tenía dos hijas. Como Luther King, claro. Exactamente. Todos degenerados. Como Luther King. Bueno, y se conmemoró más que nada la presencia de las mujeres mineras, que apoyaron un montón la protesta y que estuvieron par a la par con todos los hombres luchando por sus derechos. Lógicamente, se los engañó, se los hizo volver. Y como siempre, por ahí el negro andino no tiene tanta aceptación como el negro afroamericano, digo, volvemos al racismo, hay negros que nos gustan más que otros. Así que bueno, particularmente en Latinoamérica el andino sigue siendo muy bastardeado, muy basureado. Perdón, también sí. El guaraní, el huichi, el toba. Claro, el yo cuando me refiero al andino me refiero a todos los pueblos originarios. Sí. Que siguen siendo por ahí uno mismo. Estados Unidos muy inteligentemente supo, no sé cómo decirlo, capitalizar, mercantilizar al negro afroamericano y que se ha aceptado de una forma a medias. Hasta ahí nomás, porque exactamente. Vemos a veces imágenes de maltrato policial a los negros que son impresionantes. Exactamente. ¿No? Cosa que Latinoamérica no ha logrado siquiera asemejarse con el tema de los pueblos originarios, que son bastante bastardeados y pisoteados en su propia tierra y que se le han quitado muchos derechos. Bueno, ¿y qué pasaba en Humahuaca que vos recién llegaste? Se conmemoraba los 50 años de Aguilarazo y bueno, se hizo un acto de conmemoración y estaban todas las esposas, hijas de los mineros, de los desaparecidos y nuevamente reivindicando su lucha y pidiendo porque se los llevaron vivos y quieren que se los devuelvan. ¿Todavía siguen desaparecidos? Siguen desaparecidos. Bueno. ¿No ha habido juicios de lesa humanidad sobre ese tema? Creo que sí, algo vivo. Sí, bueno. hubo juicio, bueno. Pero ahí están medio... Bueno. Te vio la justicia jujeña. Ahí anda. Bueno, pero un saludo a toda Minela Aguilar. Felicidades por sus 50 años de lucha y que no decaiga. Otra frase de Luther King. Otra. Nada envilece más... que odiar a alguien. Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. ¿Lo imito bien a Luther King? Sale perfectísimo. Yo me lo imagino a Luther King con esa voz precisamente. Bueno. Y para remontar este momento del programa, una frasecita de Vincent Van Gogh, que es un amigo de este programa. Incluso nos escucha Vincent. No sabemos bien desde qué planeta. Alguna reencarnación de Vincent por ahí nos está escuchando. Vincent Van Gogh. Yo no creo en la reencarnación, pero para estos casos sí comienzo a creer. Cuando nos conviene. Fíjate qué lindo. Cuando siento necesidad de religión. Ya, eso es genial. Decime si no. Porque viste, hay veces que uno incluso. Discúlpeme, ¿no? Pero uno también tiene sus instintos y por ahí decís, hoy quisiera no tener religión. Bueno, en cambio este dice: cuando siento una necesidad de religión, salgo de noche y pinto las estrellas. Si usted conoce a algún cura así, me pasa el celular o me dice en qué parroquia trabaja y yo lo voy a visitar. Mira, así debe ser el autor del himno de la Bruja de las Palabras que escuchábamos al principio de este bloque, que es Declaración de Domicilio, la canción con la que comenzamos este bloque de la Bruja de las Palabras. Vivo en el lado oscuro de la vida, yo voy por la vereda de la sombra. 3-4 veces por año pasamos ese temita de Eduardo Meana, que es un sacerdote católico y que algún día va a estar en este programa. Eso iba a decir. Porque ya conocemos a un amigo de un amigo. No, a un amigo directamente, a un... bueno, no importa, alguien muy cercano a Eduardo Meana. Eduardo Meana ha estado en Jujuy, así que ya estamos iniciando los trámites, ya hemos ofrecido media docena de facturas. Porque tenemos que ofrecer algo a cambio nosotros. Dos hechizos también. Para tentar, claro, dos hechizos. Está bien que esté cura, así que por ahí el tema de los hechizos tenemos que trabajarlo un poco. Para el amigo del amigo. Claro, él lo puede endosar. Claro. Para otra persona. Habíamos comenzado a charlar un poco acerca de estas ideas de Pierre Bourdieu, el racismo de la inteligencia, este saber de la clase dominante. Sin darnos cuenta, te va proponiendo que aceptes ciertas verdades. Te las propone la escuela, claramente. ¿Cuánto es 3x4? Y la maestra te mira. Y no hay dos respuestas. No podés opinar. Tenés que bajar la cabeza y responder lo que la maestra quiere. Vos por ahí pensás otra cosa. No, 3x4, según... ya hemos hablado acá en La Bruja, que 1 + 1 casi nunca es 2. Así que imagínate 3x4, es una incógnita. Yo he visto calculadoras, ya lo conté. Calculadoras que pones 3x4 y no te da 12. Te da otra cosa. Depende de lo que quieras encontrar. Sí, y depende del plazo de tiempo que transcurra y una serie de cosas, ¿no? Pero en la escuela vos aprendés este doloroso rol de no decir lo que vos pensás o lo que te dispara la pregunta, las otras preguntas, las dudas, sino que aprendés a responder lo que la maestra quiere. Es un músculo vergonzoso y que, sin embargo, en Occidente todos lo tenemos que desarrollar. Los chicos exitosos en la escuela son los que aprenden a bajar la cabecita y se van dando cuenta de qué es lo que gratifica a los profesores que los van a evaluar. Lo mismo tienen que hacer muchos profesores para hacerlo. El profe también es víctima de esto, así que no lo acuses al profe. El profe, tanto en primaria como en secundaria, como en la universidad también, tiene que modificar su pensamiento, el aparente por lo menos, hasta que se parezca a la de aquel que lo va a evaluar. ¿Y qué piensa el que lo va a evaluar? Lo mismo que el dueño de la provincia. Lo mismo que esta clase dirigente. Que todo tiene una causa. Que las cosas que se logran con esfuerzo son más valiosas que las que no. Que los títulos académicos son muy importantes. Y bueno, Carlos, es que los títulos académicos son importantes. ¿Usted qué está diciendo? Pierre Bourdieu dice que esto es toda una especie de pompa de jabón. Que el saber no tiene que ver con los títulos, ni con la academia, ni con este músculo de humillación que es transcurrir tantos años por la academia. Pero Pierre Bourdieu se queda un poco solo, porque usted sale a la calle, habla con la tía y le dice: sí, estudiá. Estudiá, que eso es bueno, sin más, hasta que tengas tu título. Nosotros no decimos que no haya que estudiar, señora. Pero decimos que coincidimos con Bourdieu en que esto es una especie de pompa de jabón destinada a justificar el rol de la clase dominante. Es cierto que esto ocurrió hace 40 años, hoy la cosa es más compleja, y han asomado otros que se proponen como clase dominante. Han asomado algunas propuestas de sentido común que dudan de algunos de los elementos del discurso de la clase dominante. Pero fíjate, por más revolucionario que seas, no dudás de algunos aspectos como es la causalidad y como son los títulos. Pierre Bourdieu diría: desconfíe de los títulos. Así que la defensa de Pierre Bourdieu llama al estrado a su primer testigo del día de hoy, que es Manolo Juárez. Autor, compositor, pianista de un mito viviente, Manolo Juárez. Cuando te ofrecen el gobierno radical, José Gabriel Dumont, que no es el ministro de Educación, cuando te ofrece lo del Conservatorio de Avellaneda, el tipo primero te aclara que necesitaban gente con título. Y dice, para ingresar a este instituto superior, tiene que tener título nacional o provincial. Manolo Juárez nació en Córdoba el 22 de abril de 1937. Estudió piano con grandes maestros aquí y en Italia, más una sólida formación académica en la música clásica. Bueno, mire, Dumont, yo lo voy a tutear, te voy a tutear. Hay amigos tuyos y amigos míos que quisieran entrar y no pueden. Tayo Panky, ahora el voleo, te digo, John Lennon, Louis Armstrong, Gershwin, Astor Piazzolla, que no tienen título. Troilo, el Chango Farias Gómez no sabe música, y el Gordo Salinas tampoco. No saben ni dónde queda el Do ni el Re. No sabe dónde queda el Do y el Re. Ha nombrado a los músicos más importantes de Argentina, incluido a Atahualpa Yupanqui. Nosotros agregaríamos aquí a León Gieco, Jorge Van der Mole. Carlos Van der Mole tiene un título, efectivamente, ingeniero agrónomo. Perfecto. Es cierto, chica, hay que tener título. Gustavo Santaolalla, lo nombró a John Lennon, tipos muy importantes, ¿no? Acuérdese de Bach, Juan Sebastián Bach. No sé si tenía títulos, no, es que no había títulos en esa época, imagínate. Pero el tipo era un transgresor. ¿Cuánto es 3x4, Juan Sebastián? No sé, lo voy a pensar, pero seguro que 12 no es. Así hubiera contestado Juan Sebastián Bach. ¿Por qué lo digo? Porque en una época en la que estaban prohibidísimas las voces femeninas, el tipo la llevó a su novia ahí a cantar a la iglesia, y la mina cantó, lo echaron. Esos son los creadores. A ver, no hay que estudiar, no sé si hay que estudiar o no. Trate de no desarrollar mucho ese músculo de genuflexión, de repetir lo que quiere el representante de la clase dominante. A ver, esto no es 100% así como lo estoy diciendo, pero es una pincelada que hay que poner en el cuadro. Las cosas a veces ocurren hacia este lado, digamos. Es cierto que el estudio te puede liberar, pero también te puede esclavizar. Las dos cosas. ¿Y entonces qué hacemos? No sé qué hacemos. Nosotros estamos diciendo, acuérdese que además de liberarte, el estudio te puede convertir en un genuflexo, en un esclavo, en un tipo tan complaciente que ya pierde contacto consigo mismo. Entonces nunca va a poder ser Van der Mole, Santaolalla, Gieco, Yupanqui, Bach o Paul McCartney, que fue echado de un coro al que se presentó en Liverpool. Sí, buen día. Yo podría cantar acá en el coro. A ver, pruebe. Yesterday, all my... No, usted no afina, usted no sirve para nada. McCartney, váyase. Así que nuevamente vamos a dedicar este programa a todos aquellos que fueron y fuimos rechazados por no cumplir con el estándar. Decime quién sos vos, favorito. ¿Quién soy yo? No, ¿quién soy hoy? Hoy soy un tipo que está viviendo de nuevo su propia adolescencia a través de la adolescencia de sus hijos. Un tipo que busca esa sensación que tuvo en la adolescencia y la trata de tener con su familia y su mujer y adolescente a todo el tiempo, y que encontró un patio en su trabajo para seguir siendo un adolescente. Eso soy yo hoy. No quiero una maqueta de la adolescencia, pero quiero tener ese perfume dentro mío hasta que me muera. Pedro Saborido. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos. Uno nunca hace nada y a cual más rezongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. La bruja dirá palabras. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo